Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. Hoy os presentamos las noticias cinematográficas precedidas del estreno de la semana. Todo un fenómeno que llega a las salas, avalado por el éxito de público, que ha ido extendiéndose en la red por medio de votaciones. Nos referimos a Paranormal Activity. Por su parte, El Duque Negro, como siempre, llega cargado de buenas recomendaciones musicales. Escucharemos temas de Faith and Muse, Madre del Vicio, Der Blaue Reiter, Oblique y Nachmar. Otra que ha vuelto a la cripta, y no como el turrón por Navidad, sino de su mortífera luna de miel, es Helen the Ripa, que regresa con la biografía del malo querido Anatoly Onoprienko. Terminaremos el programa con un breve relato de José Ángel Gómez Fernández. No podíais haberlo hecho peor. Me han comunicado que os dejasteis fotografiar. Hicisteis salir a Beetlejuice y no le devolvisteis a su sitio. Y dejasteis que Otto cogiera el manual. ¿El manual cuándo? No os fiéis de los vivos. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core where I become so El estreno de la semana se titula Paranormal Activity, una película que llega precedida del gran éxito en Estados Unidos. Film rodado con un bajísimo presupuesto, está dirigida por el joven realizador israelí Oren Peli. Se ha encargado de dirigirla, escribirla, producirla y montarla con unos actores desconocidos hasta la fecha, porque a partir de ahora me imagino que las cosas cambien. Esta producción, como os comentamos, ha ido subiendo hasta convertirse en número uno en las taquillas de Estados Unidos y en el resto del mundo ha conseguido que se estrene gracias al público, a las votaciones que se realizan en Internet. En España también podemos pedir que se estrene en nuestras salas más cercanas votando en su web, que es la siguiente, paranormal-lapelícula.com, es la página en español. Ahí podéis votar si queréis que se estrene, pues quizá en una ciudad donde no haya muchos habitantes o haya salas pequeñas y donde quizá los distribuidores piensen que no pueden tener gran éxito. Bueno, pues gracias a esa promoción alrededor del mundo y gracias a Internet, Paranormal Activity ha llegado al número uno en las taquillas. ¿Y cuál es la historia? de este film de bajo presupuesto, pues la siguiente. Cuando una joven pareja de clase media se muda a lo que parece ser la típica casa de barrio periférico de nueva construcción, empieza a ser perturbada por una presencia, maligna o no, que se muestra especialmente activa durante las noches, especialmente cuando la pareja duerme o intenta hacerlo. La presencia parece especialmente obsesionada por Katie, una estudiante que toda su vida se ha sentido poseída. Su novio, Mika, operador de bolsa, se obsesiona con investigar a fondo el fenómeno. Conocedor de las tecnologías y amante de los gadgets, Mika compra una cámara de vídeo de alta definición que coloca a los pies de la cama. La llegada del nuevo juguete de Mika parece desencadenar una mayor actividad paranormal y Katie se da cuenta de que a la presencia no le ha gustado. A medida que la cinta avanza, Katie se vuelve más distante, mientras que la fascinación de Mika va haciéndose más obsesiva. Cineasta por necesidad, Mika resulta ser tan tenaz y profano como Heather en el proyecto de la bruja de Blair. Sin embargo, su distinto punto de vista, el de un hombre que defiende su hogar, confiere una desesperación muy particular a este nuevo tipo de trabajo documental. Después de todo, él ve cómo su compañera, su alma gemela, se aleja de él noche a noche, fotograma a fotograma. Rodada en consonancia con la actual cultura del DVD, Paranormal Activity está constituida por horas y horas de material cinematográfico encontrado y transformado en material de consumo inmediato gracias a la tecnología del Fast Forward. Las cintas originales se encuentran actualmente registradas como pruebas en el Departamento de Policía de San Diego. Se inició cuando yo tenía 8 años. Últimamente todo ha empezado otra vez. ¡Hola! ¿Qué creo que es? ¿Cuánto te ha costado? Voy a grabar para ver lo que pasa. Espero que cuando lo pillemos con la cámara descubramos qué sucede. Y entonces actuaremos en consecuencia. ¿Me haces un striptease? No, y mucho menos grabado. ¿Por qué no te quitas esas zapatillas? A ver, ¿conoces algún truco para hacer eso? Sea lo que sea, ya está aquí. Creo que va a ser muy interesante grabar lo que ocurre. O si no hay suerte, lo que no ocurre. Ventanas cerradas, puertas cerradas, alarma puesta. ¿Has oído eso? ¡Oh, Dios mío! Oh. ¿Hay alguien ahí? Por favor, no vayas. ¿Quién hay? ¡Da la cara! Hay algo aquí. Le noto la respiración. Espera, espera, espera. Cariño, por favor. ¿A dónde has ido? Tranquila, estoy aquí, cielo. Estoy aquí. En cuanto a las noticias cinematográficas, podemos comentaros que se prepara un remake de Planeta Prohibido. Esta noticia nos llega desde la web de cinefantástico.com. Parece que Planeta Prohibido, el clásico de la edad de oro de la ciencia ficción que protagonizasen Anne Francis y Leslie Nielsen, va a ser objeto de una nueva versión cinematográfica con vistas de convertirse en saga. J. Michael Straczynski, el creador de la serie televisiva Babylon 5, escribe un primer guión para el proyecto, a petición de la Warner, que parece muy interesada en el proyecto. Straczynski asegura que la película se mantendrá fiel a la original, centrándose en el diálogo y los personajes, pero que también incluirá varias escenas de acción. El guión tendrá también nuevas subtramas y veremos la llegada de los colonos a Altair 4, 20 años antes de que una misión sea enviada al planeta, que no ha dado señales de vida en 10 años, para encontrar a los dos últimos supervivientes de la colonia. Según cinefantástico.com, nos advierten porque el guionista también asegura que dejará algunos cabos sueltos para una posible secuela, ya que la idea de la Warner es convertir la licencia en una saga. Por su parte, desde aullidos.com nos comentan que posiblemente tengamos una miniserie del Exorcista dirigida por Blatty. En una entrevista concedida a Cemetery Dance, William Peter Blatty, director del Exorcista, ha confirmado que tiene escrito un guión para realizar una miniserie de esta película. Blatty ha confirmado que incluirá todos los elementos principales de la novela, así como nuevos materiales y escenas, y también un nuevo final. Además, ha confirmado que estaría interesado, muy pero que muy interesado, en dirigirla. Y ahora echamos un vistazo al blog de labutaca.net. La saga Aullidos regresa con The Howling Reborn, una de las películas que le sirvió a Joe Dante para alcanzar cierta popularidad fue Aullidos, teniendo en cuenta que no cesan de anunciarse remakes de films de los 80 y que los hombres lobo están de moda. Lo cierto es que no extraña leer en Variety.com que se está preparando una nueva versión de dicha cinta que llevará por título The Howling Reborn. Su rodaje se iniciará en febrero del próximo año y de hecho su estreno está previsto para Halloween de 2010. Eso sí, no ha trascendido nada de su argumento, aunque conviene recordar que en el largometraje de Dante nos encontrábamos con una presentadora de televisión que tras librarse de ser violada viaja con su marido al campo para de esta manera intentar olvidar semejante trauma. Sin embargo, el marido es atacado por un extraño animal y su comportamiento comienza a cambiar poco a poco. Parece ser que Joy Nipsinski dirigirá un film que producirá Joel Castelberg y Echi Strohan, algo que este último hará a través de Moonstone Entertainment. Steve Lane y Bob Pringle ejercerán de productores ejecutivos, algo que ya hicieron en la película original. Finalizamos nuestro recorrido de la actualidad cinematográfica en estrenosdecine.net. Joshua Jackson protagoniza UFO. Este actor, al que vimos en Retratos del Más Allá, será el protagonista de UFO, adaptación de una serie de televisión británica de los años 70. Jackson será Paul Foster, un piloto de prueba que se une a una organización denominada SHADOW, las siglas en inglés de Supreme Headquarters Alien Defense Organization. Es una organización encubierta creada bajo el amparo de un estudio de Hollywood que defiende a la Tierra contra una raza de alienígenas que ha estado abduciendo humanos y usando partes de sus cuerpos. Según Variety, la cinta será dirigida por Matthew Greitzner. El guión ha sido escrito por Ryan Goddard y Joseph Kanarek. La producción comenzará en el Reino Unido esta primavera. También Variety afirma que Steven Spielberg y Stacy Snyder han dado luz verde a Real Steel, un film futurista que protagonizará Hugh Jackman. Shawn Levy dirigirá la cinta, que está basada en una historia corta de Richard Matheson, que además inspiró un episodio de The Twilight Zone. John Gatins ha escrito el guión junto al director. Dan Murphy y Susan Montfort producirán para Angry Films. Steven Spielberg, Robert Zemeckis, Jack Rapke y Steve Starkey serán los productores ejecutivos. Hugh Jackman interpretará a un exboxeador que se convierte en promotor cuando el boxeo humano es prohibido por ser demasiado violento. Los nuevos gladiadores son enormes robots con cualidades humanas. Con acceso solo a robots por debajo de la media, encuentra muy difícil la victoria, hasta que descubre un robot que parece ganar siempre. El ex luchador descubre que tiene un hijo de 13 años, con el que crea lazos mientras lucha para que su robot obtenga la victoria. El rodaje comenzará este próximo verano, concretamente en el mes de junio. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Buenas noches, querido Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. Bueno, después de esta semanita de vacaciones que te has tirado, así, by the face, tienes que empezar a trabajar ya. By the velvet face, eso es. ¿Qué noticias nos traes esta semana? Pues hoy... Espero que buenas, ¿eh? Hombre, ¿cuándo te da una mala noticia yo, querida? Bueno, que vienes muy relajado de las vacaciones. Bueno, relajado. En fin, pues vamos a comenzar, como es habitual, con los lanzamientos. Vamos a empezar tirando discos por la ventana, como hacemos todos los días. A ver si cercenamos alguna cabeza. Qué bien. ¡Tas! Bueno, vamos a empezar con Nachmar, que si recuerdas es el 50% de la Lamin Mortel, o lo que es lo mismo, la parte masculina, Thomas Reiner, que tiene este proyecto. Bueno, decirte que Nachmar era el nombre del caballo de Mefistófeles, que nunca lo había buscado, pues ya lo busqué. Y bueno, ha editado un disco que lleva por título Alle Lust will Ewig Gate, que lo vamos a traducir, viene a ser Todo placer quiere eternidad, totalmente de acuerdo. Y bueno, salió a la venta el pasado 7 de agosto. Y vamos a recordar que este lanzamiento viene precedido del anterior disco que lanzó en el 2008, que lleva por título Fever Free, que pusimos aquí un tema, Deus Ex Machina pusimos. Y ahora vamos a escuchar pues el tema que lleva por título el disco, que no lo voy a repetir. Thank you. Bueno, vamos a repetir el título. Me ha animado. Hemos escuchado Ale, Last, Bill, Eddie, Kate. Bueno, ya sabéis por qué no quería decirlo. Y ahora vamos a hablar de un grupo español, pero que tiene también un nombre un poco alemán, yo creo, ¿no? Der Blaue Reiter. Yo los vi en directo aquí en Torre la Vega. ¿Y qué tal estuvo? De la Sala Arena, muy bien. Pues mira, decirte que ha lanzado un tercer disco. Bueno, dedican el disco a las víctimas del desastre de Chernóbil. Yo creo que tú eres una de esas víctimas, te vi un poco... Iba a decir deforme, pero más mirado. Un poco mutada. Pues ten cuidado con este tentáculo que me está saliendo por el lado izquierdo. Igual te arreo. Qué mutada. Bueno, pues el disco lleva por título Nuclear Sun y lo han editado el pasado mes de septiembre. Y vamos a escuchar un tema que lleva por título The Fall of Light, que a mí me recuerda un poco a los primeros discos de Ordo Equilibrio, a ver qué te parece a ti, vamos a escucharlo. Y bueno, nos quedamos con The Fall of Light. Seguimos en Proyecto Terror en la sección del Duque Negro, la sección musical, y continuamos con un grupo español, ¿no? Pues sí, vamos a hablar de Oblique. Me preguntabas antes que de dónde era. Bueno, decirte que el disco lo han grabado entre Barcelona y Santa Cruz de Tenerife. Supongo que haya componentes de ambos sitios. Y bueno, tras su tercer disco... Uy, que me trago, Patricia, qué mal me sientan a mí. Tú dices que yo mutada, pero tú estás transmutada. Sí. Estas cosas que me das para tomar, yo creo que tienen algo que me trastorna. Luego te lo cuento. Bueno, pues lleva por título Without Making Noise. Llevaba por título, perdón, el tercer disco. Y este nuevo EP lleva por título The Cathedral, la catedral. Mira qué traducción simultánea te hago. Maravillosa. Son 5 temas y nos vamos a quedar con el tema de que daba título al disco anterior, Without Making Noise. Here we go. Vale, pues vamos a seguir. Vamos a seguir hablando de Oblique, porque quería contaros que en su página web podéis descargaros tres temas de este nuevo EP. La página web es www.oblique-music.com. Y como te digo, desde aquí podéis descargar tres temas. Y para empezar un poco con los eventos, comentar que estarán pinchando el día 10 de diciembre en Barcelona, para quien viva allí, en la sala KGB, junto a Pedro Marín. Ya sabes, el de aire, ah. Ese mismo, pues como las pinchadas que hacemos nosotros aquí, pero allí más totales. Bueno, y eso, bueno, de más totales depende. Pues sí. Las nuestras son absolutas. Y vamos a decir que hay algo por ahí en el aire y no vamos a decir nada más. No, hasta que no haya nada cerrado y concretado, no podemos decir esta boca es nuestra. Por eso, hay algo en el aire, pero no sabemos el qué. Ya iremos comentando. Y bueno, comentar que anoche, no, esta noche, tocan en Madrid de Horrors, en la sala Yoyislava. ¿Cuándo? ¿Esta noche? ¿Antes de anoche? ¿Cuándo fue? Esta noche en Madrid. O sea, esta noche miércoles. Miércoles en la sala Yoyislava en Madrid. Y anoche han estado en Barcelona, en Razzmatazz. ¿Quiénes? De Horrors. Qué raro que el Duque Negro nos hable de Horrors. Y bueno, siguiendo con los conciertos, pues vamos a hablar ahora de Faith and the Muse. El próximo domingo, 29 de noviembre, estarán tocando en Madrid, en la sala Ritmo y Compás, una única fecha. Y bueno, como teloneros actuarán Opus Nigrum, que no tengo ni idea quiénes son, pero bueno, lo comentamos. Y además, bueno, decir que la banda de Los Ángeles, de California, lanzarán un nuevo álbum el próximo 27 de noviembre, el viernes 27 de noviembre. Lleva por título Ankoku Butom, algo así. Y su primer single es Battle Hymn, himno de batalla. Y bueno, el vídeo ya está en YouTube, lo podéis ver y estará incluido en una edición DVD que incluirá un DVD, una edición del disco. Ya sabes, estas ediciones especiales que sacan maravillosas. Y bueno, vamos a escuchar este himno de batalla. We'll be right back. finalizamos la sección musical, es que me da la risa ya, con el disco de la semana porque a Rubén el Duque Negro le da la gana. Exactamente, hasta que nadie nos mande un correo diciendo lo contrario, pues... Y si nos lo dicen, nos va a dar lo mismo, querido. Hombre, nos pueden hacer alguna petición que igual atendemos. Ah, por supuestísimo, sí, sí, eso ya lo saben nuestros oyentes, que pueden dejar un comentario en el blog o escribir a proyectoterror@yahoo.es y hacer peticiones. Exactamente, el disco de la semana le puede elegir quien quiera. Claro que sí, así que animaos, animaos. Hoy como estamos de trabados, ¿eh? Lo que nos das para tomar, Patricia, ya te digo yo. Yo creo que sí, no sé, son los efectos de Chernobyl. Sí. Bueno, pues esta semana, el disco de la semana es Antonomasia de Madre del Vicio, que puede parecer un recopilatorio, pero no, no es un recopilatorio, era un disco que sacaron, le lanzaron en agosto del 2005. Tras su EP All Around de 1996, fíjate tú el descanso que se habían tomado. No, y tanto. Y bueno, después sacaron en el 98 un álbum que llevaba por título Mesmerismo, pero con el nombre de Madre solo. No como Madre del Vicio, sino como Madre. Y bueno, ¿qué nos encontramos en este álbum? Pues una producción mejorada, no sé si has escuchado los primeros, sí, sé que sí, los primeros Madre del Vicio, esa producción pues... No sé si decir casera, más decadente. Con... Sobre todo tengo escuchado mucho el Dio, Dio, Dio. Sí, pues este compite con ese porque son los dos mejores, yo creo. La voz de Fulci, pues... Uy, ¿he dicho Fulci? Fulvio, que me estoy confundiendo con el director. Bueno, todo va para Italia. Pues sí, pues eso, lo que te decía, una producción mejorada. La voz de Fulvio, pues insuperable, canta bastante mejor que los otros discos. No es que cantase mal, pero se nota que ha quedado clase. Ahora de canta canto. Mejor. Igual echas de menos pues esos gritos que soltaba de vez en cuando este hombre. Bueno, pero algo habrá ganado, sí, para compensar. Por eso es el disco de la semana, querida. Y bueno, se podría decir que es el mejor disco de Madre del Vicio, ya te digo, junto con Dio, Dio, Dio. Y fue un gran regreso, junto con Chaso Maldoro, a mi parecer, del mejor death rock de esta época nuestra. Y nada, nos vamos a quedar con Il Rasoio, Madre del Vicio. Sostituiva i miei occhi sensibili, le mie orecchie sorde, la mia gola muta, le mie gambinette senza il tuo amore. Mi torna ad essere un invalido che non vede, non sente, non parla e non cammina. Il rasoio nelle mie mani, un colpo di ucciso al polso, è la mia liberazione. Faccia disegni grotteschi, sono orde di fantasmi che saltano qua e là. Non voglio vivere più, non voglio vivere più, non voglio vivere più, suicidio, non voglio vivere senza di te. Non voglio vivere più, non voglio vivere più, non voglio vivere più. Rasoio nelle mie mani, un colpo di ucciso al polso, è la mia liberazione, è assicurata, il sangue caldo e vivo, traccia di segni grotteschi, sono orde di fantasmi che saltano qua e là, vita spettrale, mio chiamo, etere melodie. Alzano, stelle remote, splendono vivaci, mille martelli incidono il mio nome, dita spettrale, mi chiama, etere melodie, si innalzano, stelle remote, splendono vivaci. Le martelle incidono il mio nome. Il rasoio nelle mie mani, un colpo deciso al polso, è la mia liberazione, è assicurata. Il sangue cade vivo, traccia disegni grotteschi, sono orde di fantasmi che saltano qua e là. Non voglio vivere più, non voglio vivere più, non voglio vivere più, suicidio, non voglio vivere senza di te, non voglio vivere più, non voglio. young to be old already. Estás escuchando Proyecto Terror. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia, guiado por Elena Montes. Mis malos queridos. Muy buenas noches, Helen de Ripa. Buenas noches, ya estoy aquí. ¿Qué tal tu tétrica luna de miel? Muy bien, pero quiero que sepas que he encontrado un poquito revuelto mi nicho. Ay, pues a mí no me mires porque eso es cosa del Duque Negro que, bueno, monta sus fiestas particulares y luego ya sabes lo que ocurre. Pero mi nicho es mi nicho. Yo creo que es que lo habéis estado reformando para que ahora entre también el combi. Eso háblalo, háblalo con él. Ya hablaré yo con el Duque Negro, ya le pillaré por banda. Bueno, ¿qué malo querido nos traes esta semana? Pues esta semana nos volvemos a la pequeña Rusia y vamos a hablar de... Bueno, eso de pequeña Rusia, bueno, es un, no sé, es un decir. Y vamos a hablar de otro malo que vivió allí, de hecho, aún vive allí, que es Anatoly Onopienko. O sea, que este no lo has pichado, este vive. Este vive. Vale. Está bien encerradito, en sus cuatro paredes, pero vive. Y hablando de este sujeto, vamos a recordar también ciertos paralelismos, como hablaremos a continuación, con otro malo también ruso del que hemos hablado recientemente, de Andrei Chikatilo, no sé si te acuerdas de él. Sí, sí, perfectamente. Pero bueno, como hemos dicho, nos vamos a centrar en la figura de Anatoly Onopienko. Bueno, pues yo creo que lo mejor será empezar por el principio, ¿no? Pues sí, tampoco hay muchos datos de cómo fue su infancia, de cómo fue su adolescencia, ya que tuvo una infancia bastante difícil, ya que su madre murió cuando él tenía 4 años, y su hermano mayor y su padre le abandonaron a las puertas de un orfanato a esa tierna edad. Y estuvo deambulando de orfanato en orfanato hasta que tuvo la mayoría de edad y entonces pudo desenvolverse en la vida como pudo, desempeñando muy diversos cargos, entre ellos bombero. A día de hoy, más o menos, ¿cuántos años puede tener Anatoly Onopienko? Sobre 60 años. Muy bien. Unos 60 años. Pero, como te he dicho, pues tampoco se tiene mucha constancia de él, de esa infancia que él en su momento de declarar calificó como dura debido a esos cambios tanto voluntarios como forzosos que tuvo de hogar de orfanatos a tan tierna edad. Como te he dicho, con 18 años empezó él a trabajar en diversos cargos. Entre ellos, déjame que te lo... como te he dicho, el bombero, pero también fue... O sea, fue bombero. Fue bombero. Fue bombero. Bueno, parece un tanto contradictorio, ¿no? Que una persona... Que se dedica a salvar vidas. A salvar vidas, a ayudar a la gente, y luego acabe haciendo las tropelías que cometió este hombre, que creo que se llama... Le llamaban la bestia de Zhytomyr. Sí, pero este nombre se le empezó a dar por la localidad, porque fue en esa localidad en la cual le juzgaron, no es porque fuera originario de allí. Vale. Entonces, aclaramos este punto. Ese punto. Pero sí, si quieres saber un poco más sobre él, también lo podéis buscar como la bestia de Zhytomyr, como tú muy bien has dicho. Bueno, con 18 años este hombre se mete a bombero. Dura poco y estuvo también desempeñando, digamos que parte de su vida laboral como parte de la Guardia Nacional. E incluso también fue soldado. Volvemos otra vez a esa contradicción de que una persona que se supone que se dedica a ayudar a los demás, a salvar la vida de los demás, acabe cometiendo semejante tropelía. Como hemos dicho antes de hablar de la vida de este sujeto, hemos mencionado la vida de otro malo querido del que hemos hablado, que es Andrei Chikatilo. En su momento se le comparó por lo despiadado que fue a la hora de cometer estos crímenes. Pero a lo largo de las confesiones, aunque había ciertos paralelismos, se comprobó que no era tan parecido como se creía en un principio. Lo que sí le compararon fue que hubo un gran despliegue policial en Ucrania, como hubo con Chikatilo poco tiempo antes. Porque si recordemos, Chikatilo también es un asesino bastante contemporáneo y que sí, que es un malo actual. Entonces, volvemos a centrarnos. Ha pasado por bomberos, por el ejército, por la Guardia Nacional, me parece. Es decir, diferentes cuerpos del Estado y, bueno, también el cuerpo de bomberos que bueno, ahí duró poquito. Sí. Y a partir de ese momento, ¿qué ocurre, Helen? Pues empieza a emigrar a diversos países, como por ejemplo, lo tengo por aquí, si me das medio minuto. Bueno, además Helen de Ripa se trae aquí no solo un papelito, sino miles y miles de chuletas, varias que distribuye pues, por toda la cripta para sacar toda la información. Estamos. Onopienko en 1989 abandonó el país ilegalmente y estuvo en Austria, Francia, Grecia y Alemania. Allí estuvo 6 meses arrestado por robo y luego fue expulsado del país. Así que fue un delincuente, como quien dice, internacional, ¿no? Sí, pero allí fueron delitos bastante menores. Allí solamente se dedicaba a asaltar. Digamos que los crímenes los cometió ya en su Ucrania natal. Que me imagino que los crímenes comenzarían después de todos estos hechos sí. Que nos has comentado. Sí, así es. Pero te voy a decir algo que te va a sobrecoger, que si recuerdas, estábamos hablando un poco de las similitudes con Chikatilo, que mutilaba, violaba los cadáveres. Una de las similitudes que encontraron la Fuerza Nacional, los policías, a la hora de investigar a Onopienko, fue que ambos cometieron los mismos números de víctimas. Ambos cometieron un total de 53 asesinatos. Solo que hay una pequeña gran diferencia que es la que te va a poner un poquito los pelos de punta. Sorpréndenos, Helen. En 6 meses, Anatoly cometió la friolera de 43 asesinatos. La verdad es que, bueno, cuando nos hablas de la vida de estos seres humanos, entre comillas, porque de verdad no encuentra uno adjetivos para calificarles como personas normales, ¿no? Pues sí que se nos erizan los pelos porque, desde luego, el ser humano puede llegar a cometer auténticas tropelías. Y repito, no te dan ganas de calificarles como seres humanos. Pero es que, por mucho que sea así, no, es que no deja de asombrar que fueran 42 personas, 43 personas en seis meses. Sí, sí, que este hombre se lo tomó todo muy de manera concienzuda y se puso a ello y ese es el resultado, desgraciadamente, claro. Siguiendo con las similitudes y diferencias con Chikatilo, cabe también señalar que así como Chikatilo fue más cruel, fue más despiadado, fue más sádico en sus actos, Anatoly asesinaba simplemente por el hecho de que no quería dejar víctimas, o sea, perdón, no quería dejar testigos en lo que eran sus auténticas fechorías, que eran los robos. Es decir, no era un asesino al uso que mataba por matar o por motivos sexuales de los que ya hemos hablado en otros malos queridos, sino que Anatoly se dedicaba a robar y para no dejar testigos, mataba a todos los habitantes de la casa. O sea, a quien se encontraba por su camino, catapum. Para que te hagas una idea, en la Nochevieja de 1995, atacó la vivienda de la familia Zaychenko. La padre, la madre y 2 niños de corta edad fueron las víctimas de Anatoly. Así que tampoco tenía él muchos escrúpulos a la hora de quitar vidas, incluidas las de los niños. Pues no, porque la verdad es que, bueno, que aunque la mayoría de sus víctimas fueron adultos, en total 42 de los 52, no deja de sorprender que le diera igual. Para que te hagas una idea, llegó a asesinar a un bebé de 6 meses asfixiándolo con una almohada. Bueno, pues eso es de un auténtico sádico, porque si él mataba para no dejar testigos... ¿Qué testigo puede ser un bebé? Un bebé de 6 meses. Pero lo que te quería comentar antes de la familia Zaichenko, cuando estábamos hablando de que el móvil que movía, valga la redundancia, Anatoly era el robo, mató a 4 miembros de esta familia por este botín. 2 alianzas, un crucifijo de oro con su correspondiente cadena y 2 pares de pendientes. Ajá. Entonces, dime tú, ¿se justifica matar a 4 personas por ese botín? No, no, claro, no justifica ni el mayor botín del mundo, pero no desde luego decir, que sí, que digamos ese asesinato le salió barato. Que no quiero decir que ningún asesinato esté justificado. Sí. No me malinterpreten los oyentes. No, pero desde luego que eso, que a él le salió barato y sin embargo a los de la casa le salió muy caro, pues perdieron sus vidas. Es más, poco tiempo después, ya hemos dicho que en 6 meses cometió la mayoría de sus asesinatos, mató a otros 4 miembros de otra familia, también por un botín muy parecido. Entonces, si te das cuenta, es como tú bien has dicho, un sadismo extremo. Que una cosa es matar por no dejar víctimas y otra cosa, es más, para que te hagas una idea del sadismo que tenía este personaje, ejecutaba a sus víctimas de esta manera y siempre tenía el mismo móvil para todos. Elegía casas aisladas, a los hombres los mataba con un arma de fuego, a las mujeres y niños con un cuchillo, un hacha o un martillo, lo que tuviera más a mano dentro de la misma casa. Y cortaba los dedos de las víctimas para sacarle los anillos e incluso quemaba las casas para evitar dejar rastros. Y seguimos avanzando en el tiempo, nos has estado hablando de diferentes casos, pues en los años 80, ya en los 90, ¿cómo continúa el periplo de Anatoly Onopriénko? Pues como hemos hablado, debido a que fue un amplio número de víctimas en tan corto espacio de tiempo, las autoridades rusas se movilizaron de una manera de la que nunca se había movilizado, incluso ni con Andrei Chikatilo hubo tal despliegue, y si te acuerdas, estuvimos hablando que hubo muchísimo despliegue policial, muchísimas medidas de seguridad, que fue increíble el despliegue para un país bastante empobrecido, el que hubo para intentar conseguir detener a esta bestia. Yo me imagino que durante esos 6 meses en los que cometió 40 y tantos asesinatos, a partir de ese momento, claro, la policía estaría en jaque continuamente, ¿no? Porque, claro, en medio año ese número de asesinatos llama bastante la atención. Además es que básicamente se centró en 3 regiones muy cercanas entre sí. Todo eso se dio en un radio de escasos 15 kilómetros. Entonces estamos hablando de muy poca distancia, aunque sean aldeas muy numerosas en cuanto a viviendas, muy corto, lo que es muy pequeño el radio de acción. Entonces, para que te hagas una idea, se pusieron en marcha más de 2.000 investigadores dentro de las policías federal y local. Sí, que fue un auténtico revuelo. También envió parte de la Guardia Nacional, a la cual perteneció Anatoly, para intentar averiguar quién se escondía detrás de esta brutal máscara. Y también hubo un tal despliegue en el cual siempre que salía la gente de su localidad natal, les hacían someterse a una especie de detector a ver si llevaban armas consigo. ¿Y cómo se desarrolla el final de la bestia de Zhytomyr? Pues bien, el final se sucedió cuando volvió a Ucrania después de un pequeño viaje que hizo y empezó a despertar sospechas porque una especie de socio que se echó a la hora de cometer estos crímenes, y digo eso de una especie porque le encubría, ya que era a él a quien le vendía las joyas que conseguía en sus fechorías, en sus asentos. Digamos que era una especie como de fiador de oro. Él le daba el oro y este personaje le daba dinero por sus botines. Aún así, cuando le detuvieron, encontraron en su casa y en la de su novia, una pistola robada y un total de 122 objetos más pertenecientes a las víctimas. O sea que Onoprienko tenía pareja. Tenía pareja y cuando le detuvieron descubrieron que también, porque estaba soltero, tenía un hijo de una relación anterior. ¿Y cómo vive ahora Anatoly? Pues Anatoly está recluido ya que no existe la pena de muerte en su ciudad natal y custodiado las 24 horas más que por el riesgo de fuga, por el riesgo de linchamiento. O sea que los presos le tienen ganas. Más que los presos, la localidad natal. No me extraña. A mí tampoco, la verdad. Pues alguna cosa más que nos quede en el tintero, Helen, o esta es a grandes rasgos la vida de la bestia de Zitonin. Pues si me permites, como para terminar, te diré que en el juicio hablaron un total de 400 testigos y estuvieron 3 meses declarando en contra de este personaje, que fue uno de los más caros en la historia de Ucrania, y que los familiares de las víctimas continuamente intentaban asaltar la jaula en la que estaba Anatoly custodiado durante el juicio para intentar asesinarlo de cualquier manera. El correo de la cripta. Proyecto Terror. @yahoo.es. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. Terror, por José Ángel Gómez Fernández. Es de noche, una noche oscura y tormentosa. La lluvia arrecia fuertemente. Una chica camina de forma apresurada, sin paraguas, protegida con un largo abrigo rojo. El agua ha empapado su melena pelirroja y está asustada. No hay nadie por la calle, solo ella y su miedo. Recuerda lo que ha oído sobre las otras chicas, jóvenes como ella. Aparecieron muertas, con 2 perforaciones en el cuello, mutiladas y con una expresión en sus caras de profundo terror. Los forenses dictaminaron que fueron torturadas y mutiladas en vida. Posteriormente, se les causó la muerte con un objeto punzante en el cuello. Pero la gente sabe la verdad, aunque nadie se atreve a decirlo por el pánico que les produce el solo hecho de oírse a sí mismos. Ha sido el vampiro, el señor de la noche. Ella es su aliada, a él sirve. Es un ser inmortal, existe sin vida a través de los tiempos, alimentándose de la sangre de los humanos, jugando con ellos, disfrutando con su sufrimiento. Gobierna el mundo de las sombras. La joven tiene la sensación de que alguien la observa. Su corazón palpita con fuerza, su respiración se vuelve agitada. Se muerde el labio haciéndolo sangrar, todo su cuerpo se agita tembloroso. La sensación de sentirse observada se vuelve certeza para ella. Corre, su corazón se ha desbocado por el pánico, parece querer salir a través de su pecho. Apenas puede ya respirar, no por el esfuerzo físico. El miedo la ha hecho respirar tan apresuradamente que le duelen los pulmones.